Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíes, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite exclusivamente por Agora Sol Radio y por Radio Círculo. Raras Músicas es un emprendimiento de la Asociación Raras Músicas, tendiente a difundir, a exponer músicas creativas, músicas de vanguardia, experimentales, de todos los tiempos, ¿sí? Y de todos los palos posibles. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con Terry Riley. Terry Riley, gran, famoso compositor estadounidense, más asociado con la escena minimal, ¿sí? Lo que se conoce en los círculos académicos clásicos contemporáneos como el concepto minimal de composición, que vamos a comprobar en este track que vamos a escuchar. Terry Riley, hacia 1965, pidió ayuda a su amigo John Gibson para que le enseñara los rudimentos del saxo soprano con el objeto de grabar él mismo una obra. Así fue, aprendió lo suficiente y en 1966 hizo una grabación de 15 minutos que es el origen de lo que vamos a escuchar ahora. Se llama Poppy No Good, ese es el nombre del tema, que es como le llamaba a su hija cuando se enojaba con él, Poppy No Good. Y lo que vamos a escuchar ahora es una grabación de marzo 22, 1968. Esto es Poppy No Good and the Phantom Band Purple Model Strobe Ecstasy with the Daughters of Destruction, que son los 60s, ¿sí? Como dijimos, 1968 es la fecha de esta realización, podemos decir, de la obra, que consiste en una manipulación de cintas magnetofónicas con saxo soprano a cargo del compositor. Terry Riley, su grabación 1968 de Poppy No Good, minimal con electrónica en Raras Músicas. Podemos borrarlo. ¿Eso lo sabes? Sí. Vale. Bueno, pues empezamos. En Raras Músicas. Thank you. Terry Riley, compositor de Poppy No Good, compositor y habría que decir que intérprete también, dado que la base sonora de esta música, que es un saxo soprano, fue interpretado por él y además manipuló las cintas magnetofónicas que escuchamos. Esto fue un extracto de Poppy No Good, de una grabación de 1968, hecha, como dijimos, por el propio Terry Riley, un gurú del minimalismo y también de la electrónica, ¿sí? Terry Riley estuvo en el nacimiento de lo que ahora se conoce como los tape loops, ¿sí? O bueno, ahora no, ahora ya no se usa porque ahora todo es digital, pero en una época, a fines de los 50s, 60s y 70s y 80s, la manipulación de cintas, los loops hechos con cinta magnetofónica, nada, dieron origen a muchas músicas, no sé, pensemos en Robert Fripp o en Brian Eno, que desarrollaron gran parte de su actividad artística con estos descubrimientos, estos experimentos tempranos de Terry Riley hace tanto tiempo. Esto es el programa de Raras Músicas y estamos escuchando música de vanguardia experimental creativa de todas las épocas y de todos los artistas que de todos los estilos, ¿sí? Como por ejemplo Kraftwerk. Claro, ahora uno dice Kraftwerk y después de tantos años piensa más en las puestas más al estilo rockstar, ¿sí? De la electrónica de Kraftwerk, muy famosa, muy popular, sin ninguna duda. Pero Kraftwerk, antes de el estilo por el que se hicieron más conocidos, tuvieron otra época, los primeros discos, que son de tono considerablemente más experimental. De hecho, no sé si todavía hay una edición oficial de la música que vamos a escuchar, que pertenece a su álbum Kraftwerk 2, ¿sí? Se autoexplica. Aparentemente, no sé si hay muchas ganas de que esa música, de parte de ellos, ¿sí? De que esa música pase al canon Kraftwerk tal como se lo conoce ahora. Pero nosotros pensamos que es muy válida y que es muy, como dijimos, creativa y experimental, sin ninguna duda. Lo que vamos a escuchar ahora es un dúo, en este track de Kraftwerk, un dúo de guitarra eléctrica y bajo eléctrico. El bajo eléctrico a cargo de Ralph Hutter y la guitarra eléctrica a cargo de Florian Schneider, los dos miembros originales, los creadores del concepto Kraftwerk, que luego agregaron a otros músicos hasta llegar al cuarteto que se conoce al día de hoy, ¿sí? De el Kraftwerk 2 tomamos el tema llamado Spule 4, ¿sí? Spule 4, habría que decir, porque son alemanes, que es una grabación de 1971 realizada por Konrad, en el estudio Connie Planck del Konrad Planck, ¿sí? Que es uno de los importantes promotores y productores de música experimental alemana a fines de los 60s y comienzos de los 70s. Vamos, que está ahí en el nacimiento del krautrock, ¿sí? Kraftwerk, entonces, en este dúo de guitarra eléctrica y bajo eléctrico, Spule 4, Spule 4 es el nombre del tema, Kraftwerk electrónica, guitarras procesadas, electrónica temprana en Raras Músicas. Thank you. Kraftwerk en formato dúo con Ralf Hütter en bajo eléctrico y Florian Schneider en la guitarra eléctrica, dúo de Hütter y Schneider para Spule 4, Spule 4, tema de su disco número 2, Kraftwerk 2, grabado en 1971, música sin ninguna duda que expande los límites, las fronteras de lo que era posible hasta ese momento. Sin ninguna duda, esto es Kraftwerk, raro incluso para Kraftwerk mismo, ¿no? En Raras Músicas. Vamos a cambiar ahora de marcha y vamos a escuchar a Robert Ashley. Robert Ashley, compositor estadounidense, un señor mayor, nació en 1930, falleció, si no recuerdo mal, el año pasado o en el 14. Robert Ashley, una carrera extraña donde tiene tanto óperas y puestas de músicas con, como lo implica una ópera, con otros elementos visuales y artísticos en general, junto con una investigación profunda de la electrónica y técnicas extendidas en algunos instrumentos, o en particular en la voz, ¿sí? La voz humana fue uno de los intereses principales de Robert Ashley, demostrado gracias a sus colaboraciones con Joan La Barbara, por ejemplo, que estamos hablando aquí de intérpretes vocales de la nueva música, de música contemporánea de alto nivel. Robert Ashley llega hasta nuestros días prácticamente a interpretaciones de su música a cargo, por ejemplo, no sé, del dúo Matmos, ¿sí? El dúo de San Francisco, que ha colaborado con Björk, por ejemplo. Ellos también han hecho interpretación, aparentemente, nosotros no la escuchamos, muy fiel del trabajo de Robert Ashley. Lo que vamos a escuchar ahora es una pieza que lleva por título Automatic Writing, escritura automática. Nuevamente es un extracto de una obra mucho más larga, y este trozo viene de una apuesta de 1979, una grabación de 1979 de esta música, donde vamos a escuchar efectivamente al mismísimo Robert Ashley hablando sí, en un susurro prácticamente. Luego aparecen otras voces en francés y otras personas, ¿no? Mujeres y hombres, pero está Robert Ashley básicamente narrando una especie de monólogo interno de temas que aparentemente le interesaban en ese momento. Todo esto, por supuesto, tratado electrónicamente. Entonces, Robert Ashley, Automatic Writing es el nombre de su tema. Esta grabación de 1979 nos muestra a Robert Ashley y su voz electrónica minimal también, hay que decirlo, en Raras Músicas. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus. You wanted to. Esprit, sur mon propre esprit. Robert Ashley, su composición Automatic Writing, en esta grabación de 1979. Esto fue un trozo, en realidad, de una grabación más larga. Automatic Writing por Robert Ashley, con su voz, tratamiento de su voz y de otras voces también, electrónico. Y se escuchaba ahí alguna base, algún bajo en el fondo, misterioso, interesante. Robert Ashley, aquí en Raras Músicas. Seguimos escuchando Raras Músicas en Agora Sol Radio y en Radio Círculo, semanalmente promovido en nuestro programa por la Asociación Raras Músicas. Todos nosotros, el programa y la asociación, estamos por la difusión de las músicas más raras posibles, extrañas, vanguardistas y demás. Este es el caso también justamente de Bill Laswell, que tiene una actuación tal vez más cercana a músicas un poco más populares, bueno, también más o menos así. Hay mucha electrónica, mucho drum and bass y muchos experimentos de Bill Laswell, particularmente con su primer grupo Material, con el que exploró muchos estilos distintos de la música, pero varios de ellos, no diría condimentados en algunos casos y en otros casos directamente usando como material en músicas más experimentales. Es el caso de esta grabación, que es tomada de su disco Basslines, donde Bill Laswell toca el bajo, entonces de ahí viene lo de Basslines, y este es un solista de Bill Laswell, no es con Material, no es con nadie más que él a cargo de todo, pero dirigiendo la grabación con músicos invitados. Lo que vamos a escuchar ahora es un track llamado Conservation. Conservation es el nombre de la composición, un trozo compuesto, y hay partes que no tanto, donde vamos a escuchar a Bill Laswell al comando de alguno de sus muchos bajos eléctricos, acompañado por Michael Beinhorn, su compañero de correrías en Material, que va a utilizar en este caso cintas y la radio de onda corta y un poco de sintetizador. También tenemos a Ronald Shannon Jackson, batería de jazz y otros estilos asociados, pero todavía más de vanguardia. Tocó con Ornette Coleman, por ejemplo. También vamos a tener la participación, esto es importante, de Fred Frith, que toca la guitarra eléctrica, y de David Moss, el famoso, bueno, famoso dentro del mundo de la música experimental. David Moss, cantante y batería, aquí va a ser un poco de vocal y de percusión no métrica, o sea, una percusión colorística. Esto es Conservation de Bill Laswell al bajo y sus amigos explorando la música en 1983, aquí en Raras Músicas. Thank you. Bill Laswell como solista. Bill Laswell, de su disco Baselines, escuchamos Conservation, esta composición, con improvisación también, por cierto, de 1983. Bill Laswell como solista, acompañado por Fred Frith a la guitarra, por Ronald Shannon Jackson a la batería, por David Moss al vocal, ese vocal pequeñito y percusión, y por Michael Beinhorn al teclado, bueno, el teclado un poco, y también la onda corta y cintas y todas las cosas que hacen a una música experimental, ampliamente experimental. Tomando un poco de trozos de otras cosas, sí, hay un poco de funk, un poco de rock, un poco de jazz, pero todo es muy de vanguardia. Bill Laswell en sus comienzos, 1983, aquí en Raras Músicas. Vamos a escuchar ahora un dúo de Hildegard Klebb. Así, Hildegard Klebb es una señora que toca el piano, y Pelayo Arrizabalaga, que es un señor que toca muchas cosas. En este caso le toca saxo, toca clarinete bajo, pero en este caso lo vamos a escuchar en su faceta de, no habría que decir DJ porque no es DJ, pero usa discos, ¿sí? La cosa es así, Hildegard Klebb es una pianista suiza que tiene amplia participación no solo en el mundo de la música experimental, como escuchamos en este programa, sino también en otras cosas que también escuchamos en este programa, como por ejemplo música, digamos, clásica, contemporánea, siglo XX, ¿sí? El Hildegard Klebb no solo ha grabado, sino que ha estrenado obras de personas como Anthony Braxton, o Alvin Lucier, o John Cage, o Christian Wolff, lo que muestra su la manera en la que ella está realmente implicada en estas manifestaciones de vanguardia. Por su lado, Pelayo Arrizabalaga es uno de los grandes y famosos, bueno, merecería ser aún más famoso, músicos españoles de vanguardia absoluta, pasando por muchos estilos, no solo lo que vamos a escuchar ahora, su trabajo con vinilos, sino también como un ejecutante eximio de saxo alto y clarinete bajo en contextos más cercanos al free jazz, por ejemplo, ¿sí? También formó parte del grupo Clónico, ¿no? Uno de los baluartes de la música creativa española. Y aquí, como dijimos, lo vamos a escuchar al comando de sus giradiscos Lenco y Philips, aparatos realmente antiguos, usando un montón de discos, ¿sí? Para eso usa el giradiscos. Entonces, nada, pueden aparecer trozos, no es que se reconozcan, pero van a aparecer trozos tal vez de Jimi Hendrix, o de John Coltrane, o de Chick Corea, o de Carl Orff, o de cualquiera, incluso de Christian Marclés, que es conocido por trabajar él mismo con vinilos, ¿no? Con lo cual aquí hay una meta música de vinilo del lado de Pelayo. Esto es un dúo que grabaron en el año 2007, ¿sí? Tomamos un track de este disco. Hildegard Klebb toca el piano, Pelayo Arrizabalaga toca sus giradiscos con muchos vinilos, y el tema se llama Joseph's Lab. 2007, Klebb y Arrizabalaga en Raras Músicas. Thank you. Hildegard Klebb al piano, Pelayo Arrizabalaga a los giradiscos con muchos discos en esta grabación de 2007, Joseph Slap, o Joseph Slap, que tenemos aquí cortesía de Hildegard Klebb, que es la que realmente nos regaló el disco, a quien agradecemos, si es que escucha el programa, y nada, y un saludo también para Pelayo, a quien también conocemos, y que es uno de los grandes, y que esperamos poder volver a verlo pronto en directo, en cualquiera de sus facetas, y por supuesto vamos a escuchar aquí en este programa, ¿sí? Pelayo Arrizabalaga, Hildegard Klebb, aquí en Raras Músicas. Continuamos escuchando músicas creativas que vienen desde universos diversos, ¿sí? Y ahora vamos a cerrar el programa, ¿sí? Porque este es el último tema, con un trío compuesto por Ingrid Laubrock, por Olli Bryce y por Javier Carmona. Ingrid Laubrock nació en Alemania en 1989, se fue a vivir a Londres y desde 2008 vive en Nueva York. Toca muchos saxos, soprano, alto, tenor, barítono, aunque se le escucha más generalmente al saxo tenor. Tiene Está asociada a mundos que en principio provienen más del jazz, o el free jazz, habría que decir, aunque las tendencias de Ingrid Laurock la colocan también claramente en el terreno de la música de exploración. Sí, hay que decirlo, grabado con grandes de la música, en este caso sí, más ligados al jazz y aledaños, como Liam Noble al piano o Tom Rainey a la batería. Lo que vamos a escuchar aquí es un trío con Ingrid junto con Ollie Bryce al contrabajo y otro español que es Javier Carmona, nada más y nada menos que Javier Carmona, uno de nuestros baterías favorito, un percusionista sensible, sin ninguna duda, pero con nervio. Sí, Javier Carmona, uno de los grandes. Vamos a escuchar esta grabación que fue realizada en directo en 2010 en el Vortex, en Londres, y el tema es Darkness Rarely Lasted Long. La oscuridad raramente duró demasiado, ¿sí? Un título interesante de este Catatumbo, que es el nombre del disco, que viene firmado por los tres, Ingrid Laurock, Ollie Bryce y Javier Carmona. Esto es una improvisación en directo y colectiva, saxo tenor, contrabajo y batería, aquí Carmona, Bryce y Laurock en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Ingrid Laubrock al saxo tenor, Oli Bryce al contrabajo, Javier Carmona a la batería, grabados en el Vortex en Londres, 10 de noviembre de 2010. Darkness Rarely Lasted Long, ese fue el nombre del tema, una composición conjunta, composición instantánea, podríamos decir, una improvisación que tuvo puntos de contacto sin ninguna duda con el free jazz, pero fue, por supuesto, mucho más allá. Así terminamos nuestro programa de hoy, os esperamos para la próxima, muchas gracias. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Gracias, hasta la próxima.